Au niveau des chaînes neuromusculaires, soit il y a une seule chaîne. A nivel de cadenas neuromusculares, o puede tener una cadena. D'accord. Donc là, ça fait. Entonces es fácil. Tienes que hacer interrelación entre arriba y abajo. Y ya está. Soit on a une autre situation, c'est avoir un patient qui a en fait deux chaînes mixtes. Y podemos tener otro tipo de paciente con dos cadenas mixtas. Donc deux chaînes mixtes, ça veut dire obligatoirement une ou croisée indirecte. Dos cadenas mixtas significa obligatoriamente una cruzada y una directa. Donc, si on se retrouve avec un patient qui a deux directes, qui a deux croisées. Si tenemos un paciente que tiene dos cadenas directas o dos cadenas cruzadas. C'est que ce n'est pas un patient qui est localisé. Non, c'est un patient localisé. Donc, on a deux types de situations. Soit on va avoir des patients qui vont être ce qu'on appelle en anglais. Podemos tener deux types de situations. Tenemos pacientes qui vont avoir des cadenas en V. Donc, ces patients-là qui sont en V, au niveau caudal, les dysfonctions vont être sur le même pied. A nivel caudal, estas disfunciones van a estar en el mismo pie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une dysfonction au niveau de la tibia tarsienne. Vamos a tener una disfunción en la tibia tarsiana. Qui est en rapport avec le solaire et avec la chaîne directe. Relacionado con el sodio y la cadena directa. D'accord. Soit il va y avoir une dysfonction au niveau de la sous-astragalienne. O puede haber una disfunción en la sous-astragalina. Qui va être en lien plus avec les tibias. Que va estar relacionado más bien con el peroneo. Et ça, ça concerne la chaîne croisée. Y esto es la cadena cruzada. Donc ça veut dire que sur ce patient en V, on va avoir deux dysfonctions qui vont être localisées sur le pied. Entonces, en este paciente de aquí, va a haber dos disfunciones que se localizan en el mismo pie. D'accord. Donc ça veut dire que ce patient-là, sur la flexion du pied, on va être limité sur le côté gauche. Aquí, en este paciente, vamos a estar limitados en la flexión dorsal del pie izquierdo. Et sur la supination de l'avant-pied, on va finir aussi sur le pied gauche. Et en la supination de l'avant-pied, nous allons estar limitados en el pie izquierdo. D'accord. Maintenant, si on vient au niveau céphalique, si vamos a nivel céphalico, on va avoir le sphénus à gauche qui va être dysfonctionnel. Vamos a tener el semi-espinoso que va le semi-épineux, pardon, à gauche qui est dysfonctionnel. El semi-espinoso à nivel izquierdo que va estar en disfunción. C'est ce qui signe la chaîne directe. Es lo que es la cadena directa. Y on va avoir le sphénus droit qui est dysfonctionnel. Va a estar el esplenio derecho y va a estar en disfunción. Pour faire les interrelations entre les chaînes. Para hacer interrelaciones entre las cadenas. Si on venait le faire au niveau du pied. Si lo hacemos a nivel del pie. On devrait en fait réintégrer la subastragalienne et tester la tibia tarsienne. Tendremos que reintegrar la subastragalina y testar la media tarsiana. Et là, sur le même pied, c'est pas facile à faire. Y esto en el mismo pie no es nada fácil hacer. Donc c'est pour ça qu'on va venir à la tête. Y por eso vamos a ir a la cabeza. D'accord. Donc ça veut dire qu'à la tête, on va avoir un muscle de la tête, de celui qui est de la gauche, et on va avoir le sphénus à droite, on va pouvoir investiguer. Entonces tendremos un músculo a la izquierda que será el semiespinoso y el esplenio en la derecha. D'accord. Donc pour ce faire, pour venir intégrer, donc que ce soit le semi-épineux ou le sphénus, pour les intégrer, en fait, il suffit juste que je les mette en tension. Para integrar, sea el semi-espinoso o sea el esplenio, es suficiente para integrarlo, hacer una tracción. Donc ça veut dire que là, je vais mettre en tension mon semi-épineux avec ma main gauche que je vais tracter. Aquí, con la mano izquierda, vamos a poner en tensión el semi-espinoso. Et je vais venir tester mon sphénus avec ma main droite. Et vamos a testar el esplenio con la mano derecha. Les pieds, on ne s'occupe pas. Et de los pies, pasamos. D'accord. Donc, si le fait de réintégrer mon semi-épineux libère mon sphénus. Entonces, si a la hora de integrar el semi-espinoso libera el esplenio, es porque te da diurna. C'est la directe qui domine. Est la directe la qui domine. Si ce n'est pas le cas, on fait un contre-test. On on intègre le spinus, on teste le spinus. Et si nous passons à esto, vamos a faire le contraste. Vamos a intégrer le splenio et testamos le semispinoso. D'accord. Donc il va y en avoir un qui va relâcher l'autre, obligatoirement. Et obligatoirement, il va y avoir un qui va relâcher l'autre. Ça veut dire que quand on investigue au niveau de la tête, on doit se retrouver avec une chaîne qui est venue. Quand on investigue au niveau de la cabeza, on va trouver une cadena qui relâche l'autre. Y una vez que hemos marcado la dominancia, vamos a ver si está bien. Sí, eso. ¿Lo habéis escuchado, verdad? Sí. Ok. Entonces, ahora, si estamos en un sujeto que está en A, y ahora, si tenemos un sujeto que está en A, je peux agir sur mes fuseaux musculaires, soit en tirant sur le muscle. Podemos jugar sobre estos attachement des tendons du muscle. D'accord. L'un comme l'autre pour avoir des actions au niveau des os musculaires. Donc ce qui fait que quand je réintègre ici, quand je viens réintégrer, je frappe sur le muscle. Ahí arriba, cuando queremos reintegrar el músculo, hacemos una tracción, un estiramiento. Au niveau du pied, pour agir sur les fuseaux neuromusculaires, je vais détendre le muscle. Y a nivel de los pies, para actuar sobre estos fuseaux neuromusculares, vamos a relajar el músculo. Pour détendre mon solaire, je fais une flexion plantaire. Para relajar el solo, hacemos una flexión plantar. D'accord? Parce que c'est un muscle extenseur. Okay. Pour détendre les fibulaires, je peux aussi faire une extension. Para relajar el peroneo, podemos también hacer una extensión. Parce que les fibulaires passent en arrière de la malléole, ils sont aussi les extenseurs du cheville. Porque pasa el peroneo por detrás del malléolo y se consideran extensores del tobillo. Sauf qu'ils sont extenseurs et en plus pronateurs. Solo que son extensores y además pronadores. Mais l'extension nous suffit, on n'a pas besoin de plus pour la pronation. Con la extensión es suficiente y no hay por qué añadir la pronación. Ok, ça c'est bien. On pourrait faire l'extension, pronation, bien sûr. Pero, esto es una de las dudas que ha aparecido antes, podemos hacer extensión o podemos hacer extensión y pronación. Las dos son correctas. Solo que con la extensión es suficiente para integrarlo. Mais pour le geste, c'est beaucoup plus facile. De faire une extension que de faire une extension plus une pronation. Y es más fácil por el gesto que hacemos hacer una extensión que una extensión más una pronación. Voilà. Comme on a la même extension, une extension, pronation, on va faire une extension. Como tenemos el mismo resultado al hacer una extensión o extensión más pronación, más simple hacer la extensión solamente, pues hacemos una extensión. ¿Qué nota? ¿En la V? Sí. Cuando arriba. A mí no me queda corta. Luego sí. No. Sí. Lo que tú hagas es una. Donc, on revient sur lui. Donc, pour faire les interrelations, je vais venir me positionner par exemple sur son pied. Vamos a ver. Entonces, para hacer las interrelaciones, sur le pied gauche. Estamos en el pie izquierdo. Le pied gauche est en lien avec la chaîne directe. El pie izquierdo está en relación con la cadena directa. Donc, lui, je sais qu'il est limité en flexion dorsale. Sabemos que está limitado en flexion dorsale. D'accord. Donc, je vais venir réintégrer mon pied droit en faisant une extension du pied. Entonces, vamos a réintégrer le pied derecho haciendo una extensión del pied. Et je regarde, est-ce que une fois que j'ai fait mon extension au niveau du pied droit, je récupère de l'amplitude au niveau de ma flexion du pied gauche. Nous demandons si, une fois hecho la flexion plantar ou la extension du pied derecho, ganamos movimiento en la dorsiflexion du pied izquierdo. D'accord, si je récupère de l'amplitude au niveau de la flexion dorsale, c'est que mon solaire s'est relâché. Entonces, si aumenta la amplitud de movimiento a nivel de la dorsiflexión, significa que el suelo se ha relajado. Donc ça veut dire que c'est la chaîne croisée qui domine sur la chaîne directe. Esto significa que es la cadena cruzada la que está dominando la cadena directa. D'accord. Si ce n'est pas le cas, je regarde ce qui se passe de l'autre côté. Donc ici, au niveau de mon pied droit, je suis limité dans ma supination. Entonces, si no es así, pues si no me fuera, haremos el contrapeso. Vemos la supinación del pie derecho. Porque tenemos aquí el peroneo que está tirando. Je viens réintégrer mon pied gauche en faisant une extension. Hacemos una extensión del pie izquierdo. Et je regarde est-ce que j'ai récupéré l'amplitude de ma supination. Y vemos si hemos recuperado la amplitud o hemos ganado amplitud a nivel de la supinación del pie derecho. Alors je regarde est-ce que mes fibulaires se sont relâchés. Y la pregunta es a ver si mi peroneo se ha relajado. acudir a Shikunin. Y así como uno relaja al otro, esto nos permite encontrar la cadena que tenemos. ¿Da igual por el pie que empieces o siempre tienes que ser primero probando el de la cadena y el de la cadena? Bueno, lo que sí, vamos a hacer es los dos. C'est-à-dire que quand vous trouvez un résultat, vous devez vérifier pour qu'est-ce qu'on vote, ça te corre. Lo que tenéis que buscar es, si tenéis un resultado, hacéis un contraste para confirmar. Siempre la voz de cara, en la parte de chef primordial. Habrá toujours un chef primordial. Siempre habrá un chef. Vous devez tomber sur une chaîne. À la finalité, on peut être toujours sur une seule chaîne. Al final de la exploración, siempre tenéis que quedar con una cadena. Siempre. Ahora sí. ¿Alguna otra cosa? Integras, ¿no? ¿Cuál has integrado? La que integras. A ver, la que hago la flexión, la extensión, dices, en la derecha. En el derecho. Sí. Y te ha mejorado el otro. Entonces, la que está dominando es la que has integrado. La que integras, la que manejas. Entonces ahora en este ejemplo la cruzada es la que la dominante, la que domina. ¿Después en el suyo? Sí, o en este. Bueno, no es bueno, vale. Bueno, aquí no se ve cuál domina. Sí, pero hemos dicho, en este ejemplo que hemos supuesto que ha mejorado. Entonces, sería la derecha la dominante. La derecha, si es cruzada, es la cruzada. Ah, que en ese ejemplo daría. Que sí, que sí. ¿La cruzada? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Entonces ya tenemos eso, ¿no? Ahora seguimos. Quiero decir, es que yo tengo, lo tengo bien, se ha muerto. Ahora que. Vale, venga, ahora que. Ahora seguimos, venga. Vamos con la chaise d'une chaîne. Vamos a ver, te quiero igual. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es de dónde viene la cadena. ¿Tiene una salida del cefálica o del miembro inferior? Lo de doblar la rodilla, por ejemplo. Flexión genu. Tengo bien, ya te sé lo que es. Pero lo tengo con bien. Hacemos la flexión de la rodilla. Vemos si libera la cabeza o no. Ahora ya no cambia nada. Una vez que sepamos que tenemos que hacer la cadena directa o sea cruzada, hacemos la flexión de la rodilla para ver si el cráneo se libera o no. Integrando la combinación de la y si mejora. Si mejora, no hay más en el pico. Si queréis, antes lo habéis hecho creo que por pequeños grupos, puede coger un paciente y hacer un poquito todo esto en alguien. Que venga alguien, si puede ser que sea localizado. Mira, esto es lo que yo quiero, que ahora, por ejemplo, se flexiona la rodilla. Si mejora, estaría en el osmus, en la extremidad inferior. Entonces ya pasamos a la terapia manual. Ahora primero tienes que saber si es pie, rodilla o cadera. Vale. Cadera primero. Vale. Pie, rodilla, cadera primero. Sí. ¿Vale? Entonces hacemos compresiones. A ver. Haces interrelaciones entre las disfunciones que te encuentres y la primordial es la que ya va a seguir la tratada. Ajá. Vale. Vamos a hacer en la práctica, ¿vale? Sábado. ¿Queréis cámara? Sí. ¿Podría ser la barra de siempre y una lágrima para el quinto? Sí, pero yo tengo que seguir. Sí. ¿Me dijo ayer? Ah, ¿para poder hacer la barra inferior? Sí. En vez de hacerla, o sea, en vez de llevar la barra anterior hasta el final, le puedes añadir eso. Sí, como, pero como dijisteis que la lágrima podía ser más dura o más alta. Sí, lo decía porque decíais que la lágrima, al ser para quitar algo orgánico que era un eloma, podía ser más alta, algo más alta o más dura que la barra anterior. Aparte de la barra, le puedes añadir todavía un poquito más de rosor con este pequeño elemento. Se rajouta un elemento que va a dar esta forma, en realidad. Pero en arriba, porque se va a estar. Es la forma del elemento, además de la barra, y puede ir eso debajo de quinto. C'est-à-dire que si au niveau de la barre, par exemple, on met à 2 ici, avec l'élément, on va rajouter 2, on va arriver à 4 mm d'épaisseur. Por ejemplo, si tenemos una barra de 2 milímetros, luego añadimos con este grosor y llegamos en ese punto hasta los 4 milímetros. Ça va être 4 mm juste sur cette zone-là. Pero habrá 4 milímetros justo en ese punto de ahí. En todo lo demás hay 2 milímetros. Okay. Una pregunta un poco absurda, pero ¿puede ser una lágrima, puede ser un filo, un elemento circular o ya para acabar el...? Un poco absurda. Que está recalcando lágrima, lágrima, lágrima. On peut faire rond, mais c'est joli comme ça. Lo puedes hacer, pero es muy bonito así. Ah, maintenant tu peux faire rond si tu veux. Pero lo puedes hacer de tanto si quieres. Ce qui est important, par contre, c'est pour revenir à cette question, ce qui est important au niveau des éléments de semaine, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des angles. Lo que sí que es importante, lo que sí que es importante, y esto es también alguien creo que lo hizo o lo he visto por ahí. Que los elementos no lleven ángulos. Donc, tu peux faire rond, mais tu peux pas faire rond. Lo puedes hacer de dos, pero no cuadrado. D'accord. Donc, ça, c'est la barre inférieure. Esta es la barra anterior. Sí, más que el presidente. Sí, Otra cosa que nos dimos cuenta es que la bala anterior no le enseñabas hasta el quinto, o sea, hasta el quinto de la tarjeta. Se quedaba más corto. Hacíais unas balas anteriores demasiado cortas en general. Y otra cosa, los EAIs no son grandes elementos, pero en general los diseñabais muy, muy pequeñitos. En general, ¿eh? Muy, muy pequeñitos. Acordaos que puede ir en la primera parte de la trámite cartesiana, pero muchas veces primera y segunda también. ¿Vale? Y si tenemos un pie grande, el EAI tampoco es que sea una cosita así. ¿Sí? Vale, y cuanto más gordo tengamos que poner el EAI, de milímetros, es mejor que sea más amplio, porque así va a ser más cómodo. C'est pas grave si votre EAI arrive en arrière de la deuxième tête de la tarsienne, c'est pas gênant. No es nada grave que el EAI llegue hasta la segunda cadera metatarsiana. D'autant plus qu'au niveau des pieds irrigatifs de la cuve plantaire. Además, a nivel de las espinas irrigativas de apoyo plantar, souvent on est au niveau en fait du sésamoïde externe. Normal, muchas veces estamos a nivel de sésamoïde externe. D'accord, donc, vaut mieux faire un EAI qui déborde trop sur l'extérieur plutôt que faire un EAI qui soit trop limité sur l'intérieur. Es mejor que el EAI vaya más hacia el exterior que se quede trop hacia el interior. Puede pillar justo por orden en el segundo. Que es mejor que el EAI coja más y se meta más en el segundo metatarsiano, o sea que sea más alargado hacia el exterior, hacia el lateral, que se quede cortito y sea una cosa muy pequeñita hacia el interior. Porque hay mucha gente que tiene ahí casi casi así. ¿Vale? Y entonces tiene que ser algo más importante. ¿Los que hicisteis ese fallo os estáis dando cuenta de lo que os estoy diciendo? ¿O sí, no sé si es que fue en el teórico. Es que no, ya no sé cómo lo he dicho. ¿Se refiere al teórico este que...? ¿Qué? ¿Y de una cifra tarde? Pero bueno, a ver, una cosa es en el examen de registro, otra cosa es en la vida real. Lo que hacéis. No, no me he enterado, estaba hablando. Pregunta sobre esta pequeña zona que se queda aquí, como la barra es grande, que el plazo hasta cuarto y aquí me sobra un trozo y ese trozo lo pongo mejor y no pongo la barra entera. ¿Haces esto? Sí. ¿No? Sí, la barra sale por aquí y la pongo. Sí, sí, sí. Es interesante que en el borde de la palmilla, por la parte interior, estemos en el cero. Là où on voit l'intérêt, c'est par rapport aux sportifs et par rapport aux voilà. Este interés, o sea, de hacerlo así, es sobre todo en deportistas y corredores. Si chez un coureur, on fait une barre intérieure qui va jusqu'ici. Donc, qui remplit cette zone-là. Et si nous avons une barre intérieure qui rayonne ce bouquet de la vie, on va souvent avoir en fait, des filtres qui vont se développer ici. Des ampoules. Ah, vamos a tener ampollas et se van a crear à ce niveau. D'accord. Tandis que si on est à zéro ici, on n'a pas de problème de poids. Mais si nous sommes à zéro, nous devons avoir des problèmes de poids. Et surtout, n'oubliez pas, je le répète encore, surtout c'est la zone externe qui pose problème. Donc là, sur le bord interne, à la limite, on n'a besoin de rien. Y además, normalmente si es esa muy dura externa, es decir, está creando el problema. Entonces, en este borde pequeñito no tenemos necesidad de poder dar nada. De desplazarlo y para que quede a cero, pero también se puede dejar con el color que tiene el elemento. Pero sí que es importante que, sobre todo en este punto de aquí, que aquí sí que tiene que quedar la que lo que veo es que en las barras internas, en la parte de la rodilla de abajo, que va a para superiositaria, sí, ya que de por sí, si nosotros somos normal, pero no es cuadro, esa parte de normal ya es muy estrecha para que vaya alta. Entonces ya si lo dejas entero por un lado y por otro, te queda muy bien. Entonces lo que tiene que ver, eso me da la sensación de que se va a quedar más. Entonces, lo importante con el ENDI es que la mitad del ENDI tiene que estar en contacto con la huella plantar, el istmo, y la otra mitad no. Parce que dans la marche avec la dynamique, le pied va avoir une position agissante. Il va venir au bout de l'ensemble de l'ENDI. Porque con el efecto palpitante durante la dinámica del pie, el pie va a ir a buscar la parte que no está en contacto. Claro, la palmilla es esto. Donc, le fait de suivre aussi la bande externe va faire que vous allez vous rendre compte en fait que l'orientation de l'ami peut changer en fonction des empreintes. Según el borde externo, veremos que la orientación del ENDI puede cambiar en función de la huella plantar. D'accord, donc si on prend le grand axe de l'ENDI, vous allez vous rendre compte que plus le pied est plat, est palchisant, et plus le grand axe de l'ENDI va s'interminer. Je ne sais pas si vous avez demandé ça. Cuanto más valgo sea el pie, el eje del ENDI va a ir más hacia interno. Pero el eje o la orientación de la orientación. La orientación del eje así. O sea, si la posición sí. La orientación y la posición también. Y en fait, le fait de respecter cette règle, d'avoir la moitié en contact avec X, va vous forcer en fait a reducir la orientación y el placement del eje. Esta regla de que contacte con la mitad del eje con el istmo nos va a hacer que ese EMI pueda situarse más medial o lateral y la orientación también pueda cambiar. Una pregunta. Pero tenemos que seguir en el extremo de la rodilla. Sin tocar. La Leire, Leire, hablábamos el seminario pasado, creo que alguien le preguntó a Filip que en un pie muy muy supinado y muy muy cabo, pues a veces que es difícil acercar el suelo al pie, ¿no? Entonces, a la hora de hacer una supuesta plantilla mixta, que ya sé que no podemos hacer, pero pongamos que en este caso lo haríamos, ¿cómo podríamos hacerla? Pongamos, yo lo que he hecho, solo he probado en un paciente, es coger un flex y coger la forma del pie, pero claro, esto dura el canto duro, porque solamente el flex con el peso del paciente se hunde, ¿no? ¿Cómo sabes? Aunque luego tuvieras que modificar esa plantilla una vez que el pie ya no está supinado. O sea, tú quieres decir acercar el suelo al pie. Si yo prefiero pasar a meter el pie a coger el sol o bien, tenemos que poner una. Lo que podemos hacer es con cojines, colocamos el EMI en el sitio donde tiene que ir, colocamos la imprenta, la imprenta de papel. Bueno, da igual. ¿Te lo has dicho? El pie es muy cabo, ¿sí? Que no haya apoyo del istmo o algo así, dices. Primero, lo que tienes que hacer es colocar el elemento y luego hacemos el terreno formado de la resina. Es que a veces, si lo haces en ese orden, yo a veces lo que hago, en vez de utilizar elementos de resina, lo que hago es utilizar EVA, porque si no, a veces el elemento, ¿sabes? Sobre todo el EMI, es que no, ¿sabes? Un pie cabo neurológico, por ejemplo. Sí, sí, eso te dice que suele ser en esos casos. Que el otro puede engañar, pero. Muy de pronto. Polio, que también tengo esos bolsos. Como trabajo con papá. El límite superior del equipo. Sí. El límite inferior de Lenin. El límite inferior de Lenin. tercero que venga un poco más alto. Barra mediana también. Tenemos también aquí la barra posterior que puede. Barra mediana es un problema. La barra mediana es todo el M, pero va. La barre médiane est devant la barre postérieure. Si les matériaux. Les matériaux résident. Parce que vous allez mettre de la résine partout, tous ces éléments-là sont résine. Tous les éléments, estos sont de la résine. Ni del chorro. El pelvis va a ver ici. La barre médiane. ¿Qué hay? Ah, ahí. Entonces hemos dicho que la barra es igual. Es igual. Ah, y la lapicita esta se llama EAM, elemento anteromedio. La lágrima. Una lágrima cae en la arena. Es elemento anteromedio. Creo que está justo por ahí en alguna parte. EAM. Sí, es este entonces. Piezas precortadas que aparecían de pitas o de estos, había uno que era el elemento calcáneo anterior. Ponía, no sabemos lo que es eso. ¿Eso de dónde es? ¿Y eso sabe? ¿En el pitas? En el pitas, sí. Estuvimos comentando, no sabemos. Ahora te lo sé. Es el elemento calcáneo anterior. Está aquí. ¿Cómo lo pasamos? El problema es un elemento que lo el EPI hemos dicho el borde superior, el borde interior. Del EPI. Aquí tenemos el diseño del talón posterior. El talón. Le pays, il y a un élément qui va venir ici. Ah non, pas vers la de l'épi. Ça, ça va être le pays. Este es el EPI. Limite anterior, limite mayor. Limite anterior, limite mayor. plantilla puede ser límite, la barra media es el límite del borde superior. La barra media. La barra media. En fait, la barra media se ve en la plus haute. La barra media se ve en la. Pero no tiene tanta importancia que aquí midamos si la barra mediana tiene 2 centímetros más o menos, eso no importa tanto. Pero es súper importante, había muy gente que se metió debajo de las cabezas. Y eso no. Pero estáis creando espinas irritativas, no fijamos. El EPI hacia la zona lateral de la mantilla llega hasta. Maximum normalmente es una cosa que te pasa mal. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez tester. Pero es algo que realmente lo puedo hacer. Mettez la barre postérieure, par exemple, sur la chaîne, le pied de la barre postérieure qui s'arrête avant, la posture antinagique. ¿Cómo le dais esto a las plantas? Podéis colocar una barra posterior que vaya hasta el final de la plantilla o que un cachito menos y veis en el postulo de gramijo cuál es el mejor. Est-ce que c'est bon pour les éléments? Posterior de la película. No, quiero esperar el más de media. Ah, es que yo te pido una pregunta. Ça descend un peu jusque là. Alors, on a essayé pendant un moment de voir est-ce qu'il y avait une différence si on faisait l'élément qui s'arrêtait ici ou si on faisait l'élément qui s'arrêtait là. On a testé, on n'a pas trouvé de réelle différence. Vieron en un momento que estuvieron investigando si tenía importancia que el elemento llegara hasta aquí o que te, tuviese este pequeño... Esto. Entonces vieron que realmente no cambiaba nada. Pero eso, bueno, después se... No se sabe. Todavía no sabemos todo. Pero es interno. Ce qui est important, c'est que ça finisse de toute façon sur le tir interne, que ça n'est pas ça le tir interne. Lo importante, eso sí, es que no coja más de un tercio del borde interno del talón. Eso es lo importante, que sabemos por ahora. Ya, pero si está el talón bien dibujado, no es lo mismo que quede subtuberotario que se vaya a interno, pero vamos, que si no está demostrado que... Porque el dibujo ese está un poco así. Por ahí, en el. No, es lo que te está diciendo aquí, o sea, puede llegar hasta abajo o puede acabar un poquito más en esta zona de aquí. Pero lo que te ha dicho es que no hay. O sea, no se sabe si va una cosa mejor que la otra, todavía al menos no se sabe. Entonces, si no se sabe, haces lo que. Disons que ce qui semble le plus important, c'est l'action de cette zone-là, plus que l'action qui va arriver de cette zone-là. Réellement, c'est plus important l'action qui a cette zone-là que la qui a cette zone-là. Donc la différence entre le pli et la bande postéro-interne, c'est que la bande postéro-interne va descendre beaucoup plus bas et va descendre le pli. La diferencia entre el EPI y la banda posterior interna es que la banda posterior interna va más abajo que el EPI. El EPI se queda más arriba. El EPI, no sé si es que vos sos el caso de que el elemento del post supinator. Es un elemento que va sobre el talón y que tiene su superación. Au niveau de votre talon, quand vous regardez le talon. Ah, mais c'est un biomécanique. Oui, le post supinator aussi assez. Una cuña supinadora, sí, sí. Sí. Bueno, conocéis una cuña supinadora biomecánica. Donc, le point supinateur en biomécanique, c'est un élément qui est comme ça. Es una cuña que tiene una forma parecida a esta. Sí. Okay. L'élément postéron interne en fait correspond à la partie antérieure du point supinateur. El EPI corresponde a la parte anterior de la cuña supinadora. Donc, c'est un point supinateur sur lequel on a enlevé. Es, le hemos quitado toda esta parte de aquí. Eso. La barra interna cuando subimos el grosor, el... Banda interna. La banda interna, sí. El grosor en la parte más anterior, ¿qué queda? ¿Máximo grosor a nivel medio? Porque he dicho que el elemento tiene que ser así, o tiene que haber más grosor hacia medio. ¿Medio es esto? Diría el sí, de la mitad del sí. Elemento. Es que con cantonje en banda interna, tan se partila, se una plus de presión. Es donde la pregunta es si va a ser media el perímetro medial de la línea tiene que quedar visionado a cero o tiene que ser ese punto. Es lo que hemos dicho antes, sí, lo que pasa en muchos casos se hace una cosa así. Si cortamos el elemento de la banda interna se parece a esto. Pero lo que ha dicho él, que ahora ha empezado una. Pero lo que estaba diciendo, que hay quien ha empezado a hacer estos elementos así, en vez de así. ¿Y? ¿Eh? ¿Y? Yo hago así también. Bueno, él hace así y va muy bien. Yo hago así, va bien también. Haces así. Le seul problème qu'on peut avoir avec cette équipe-là. L'élément est ceci. una de tres. Porque me da un platillo de que... ¿Qué barullo y la niña tuve? ¿Qué la recesó antes de mi comer? ¿Qué van a hacer? Entonces, el arrepeo de mi posibilidad partú, entonces el arrepeo 3 milímetros de pan de hacer y después 3 milímetros de pan de hacer y después 4 milímetros de pan de hacer. Con eso lo que estás haciendo es más corrección a nivel de retorque que hace bien, o medio pico. Bueno, tú eres más que estás en esos momentos. Pero se te cuenta que si el paciente lo necesita, lo necesita. Si él está cómodo, o sea, él podría utilizar el paciente. Luego vas quitando, depende cómo se porte. Hasta dejarle la pan. Me parece que va mejor. Esto es que te tienes que ir. No es para ti la plantilla, es para él. Entonces, la barra anterior, con la barra mediana, no... ¿Y la posterior? Pero la posterior, ahí estábamos. ¿Ve la posterior? D'abord, pour cela, on touche chez la personne âgée pour des problèmes de stratégie de hanche. Alors, je t'ai demandé de dire le fond sur rousse, de tester la barre postérieure sur rousse. La barre postérieure, non, non le tiens plus claro, pero te diría que está mejor sobre rousse. Surtout pendant, sur les thèses en dépulsion et sur les thèses en dépulsion passive, donc on va charger l'avant-pied, si elle est chaîne, si elle est épine et petite, c'est bien de neutraliser de façon à ce que ça perturbe. Mais on fait les tests avec la mousse, mais on teste les barres avec la mousse. Tu testes avec la mousse, ou alors tu testes avec la nouvelle qui n'a pas la mousse. Sinon tu fais le mousse. Sí, lo testamos, en este caso podríamos testarlo sobre espuma, eso sí, espuma de 2-3 milímetros, no más, o sea, si es más gordo no te va a ir bien para testar el elemento, ¿vale? Y si no, también lo que podemos hacer, testar la barra posterior tratando las espinas irritativas con un EAIT. Y la altura, ya con esto concluyo, señoría, la altura de la barra posterior, de las barras media barra posterior, ¿hay altura? No, quiero, no quiero que diga uno, no, hay una altura. ¿Requieren o no? Sí, bueno, requieren milímetros. ¿Requieren o no requieren? Pues solamente un milímetro. Si hay, si necesito, yo tenía entendido que solamente era de un milímetro. Entonces, ¿cuál, en dónde, en cuál de los dos pones? ¿En más? ¿Dónde están las dos? Pero está diciendo que solo en una. No. Ah, vale, porque es que tengo una niña que es que me aguanta menos dos segundos. No aguanta nada. Se le va a... ¿Qué antes? Todo. No, pero... Que no ha dicho solamente en uno, sino que... hay una cadena estabilizadora sobre duro y se va. sobre la espuma. Este hermano está diciendo que no suele tener influencia. Entonces, directamente podríamos hacerlo sobre el duro. No pasa nada, no lo tenemos que hacer sobre la espuma. Sin embargo, me ha dicho que lo que sí que suele tener bastante influencia es el pliego algo orgánico. Sí. Entonces, esto sí que es interesante de hacerlo con la banda interna y sin la banda interna si hace falta ponerlo. Y el pliego del calor, y eso es lo que nos falta, que en vez de la piel se viene la piel de la espuma. ¿En el banco? ¿O la espuma? No lo sé. ¿Y si hace falta ponerlo, qué? Sí, cuando es algo orgánico, en espuma. El resto de la espuma. Bueno, no, no es espuma. Si hay espumas irritativas y tienes un valgo orgánico, en espuma también tienes que poner la espuma. A ver, tío, es que ya tú cuando empiezas a testar, hazle primero lo del valgo orgánico, porque si no tienes que volver a hacer todo. Sí, sí, vale. Si tiene espinas, encima de la espina también tienes que poner el elemento de la sí, en la banda interna. Sí, no te vuelvas nunca. Pero si tienes cadenas también. No haces espuma. No, no haces cadenas. Pero esta es espuma, sí que son espumas. Ya puedes poner esa cadena. Porque si quieres con el yo hago con la asociación Rebeca. Dios. Yo lo que, Leire, lo que hago es que con la barra. Chao. A ver, la barra posterior. Sí, sí, perfectamente. Leire, yo a la hora de lo que estaba comentando Angélica, con las barras internas, cuando son muchos milímetros, el paciente se te desestabiliza. ¿Cómo narices haces eso? Cuando, por ejemplo, son... O sea, concretamente estoy hablando de una paciente, ¿no? Necesitas... O sea, es una paciente, una niña, que no aguanta ni dos segundos encima de ninguno de los dos pies, ¿no? Entonces empiezas a poner barras internas, y uno, dos, tres, cuatro, y cuando llegas a cinco milímetros, cuando pum, se te cae, claro, porque es que es la forma que tiene la barra. ¿Cómo testas eso? No, se te cae, no, pero porque hay mucho, no es que se te caiga, vamos a ver, pero como es mucho reborde, igual es que la forma, ¿sabes? A ver, o sea, si en los test veis que necesita una banda interna, o me da igual qué elemento, de 6 milímetros, tú lo testas y te sale que te mejora postura dinámico, te mejora rotación de cabeza, te mejora varios test, en principio tú pones lo que te sale, porque... No, lo que me estoy refiriendo es cuando la estás poniendo de pie, le estás poniendo los elementos debajo para testarle y no puedes. ¿Por qué? Hombre, porque son un montón de milímetros. ¿Cómo haces eso? ¿Tienes fusionado todo junto para poder...? No, le vas añadiendo uno encima del otro. Pues... no es fácil. Sí, así. O sea, tú pones un milímetro, pongamos, haces el test de Jack, ¿no? Otro más, tal. Tal. Por ejemplo, también cuando tienes un, ¿cómo es? Una luz limitus también, ¿no? Y ves cuál de ellos hace que ese limitus no sea tan limitus, digamos, ¿no? Pero no entiendes el problema que tienes cuando se te caen los elementos. No. Que como son un montón de cosas apiladas, porque son un montón de milímetros, que si es mejor tener fusionados 6 milímetros para poder testar, pregunto. Cuando, ¿los que habéis testado tantos milímetros? No, sí, yo también lo he hecho así. A ver, yo te voy a decir que yo en mi consulta tengo... depende del elemento que tengo de un milímetro o dos, y sí que es verdad que tengo barras experimentales, sobre todo, porque tengo la banda, que sí que tengo alguna de cuatro, pero da igual, o sea, poner cuatro, a veces pongo dos, más uno, más uno. O sea, la cosa es que llegas a sus milímetros. Y entonces, cuando tú vas verificando, haciendo todo el rato el test de Jack, ¿no? Para sí, ver si... El test de Jack, que luego tiene rotación de cadera, tiene que ser todas de brillante y regla. Consonancia. No. A veces, si no es claro, por ejemplo, con el Gracias.